Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy miércoles 12 de junio de 2013. Este programa llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito. En la Dirección General de la Estación, Vladimir Sosa Sarabia. En los controles, Luiger Loyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, esta servidora Enza García, gracias por ese beso, Luiger. Pero demos más besos, abrazos a mapuches y nuestras mejores energías a las personas más importantes de todas las mañanas aquí en la ventana, que son todas y todos ustedes. Así que abrimos la ventana, arrancamos la ventana en la mañana de hoy con Oscar de León y esta versión que hace del tema de Enrique Hidalgo, la carta. Esa carta desgraciada, puño y letra de mi amada. En lo particular, esta canción me encanta y ya les diremos por qué abrimos la ventana con este tema, ¿no? Pero la noticia del día, ¿no? Considero que una de las noticias más importantes del día, que es ya como que la caída de máscara, es la revolcada por el polvo de la vergüenza al gobernador inexistente, al gobernador de Miranda inexistente, y al candidato derrotado, que es que ya terminó la auditoría que se llevó a cabo en las elecciones del pasado 14 de abril y de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral no hubo discrepancia entre los comprobantes de votación auditados y las actas de escrutinio. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, en cadena nacional de radio y televisión, informó el resultado final de la verificación ciudadana fase 2, que fue ampliada por el CNE luego de los hechos suscitados por el desconocimiento de los resultados de la elección presidencial. Recordó que el proceso de verificación ciudadana fase 2 es una comprobación del funcionamiento de la máquina de votación para constatar que sus funciones se ejecutaron conforme a los parámetros legales y técnicos auditados previamente. Asimismo, Lucena detalló que entre los partidos que asistieron a la ampliación de la verificación ciudadana fase 2 se encontraron PSUV, Partido Comunista de Venezuela, Poder Laboral, PPT, UPB, NUVIPA y PTUPL. Fue auditado el 100% de las mesas de votación instaladas el 14 de abril, que fueron 39.018 mesas con 15.056.716 comprobantes de votación, acotó. Lucena anunció que los ciclos 1, 2 y 3 realizados en los últimos 30 días se determinó lo siguiente. De los comprobantes de votación auditados, 4.596.432 estuvieron sin discrepancia alguna con las actas de escrutinio, lo cual representa el 99,98%. 99,98%. El total de los comprobantes faltantes en el ciclo 1, 2, 3 y extra es de 0,02%, lo cual está por debajo del valor histórico de auditoría posterior y verificación ciudadana fase 2. La justificación está debidamente soportada en actas de observación donde se explica las causas de la falta. Estos resultados dan cuenta de una realidad innegable. El procedimiento electoral es un hecho científico que, debido a sus cualidades técnicas y mecanismos de certificación, permiten que Venezuela cuente con un sistema electoral blindado contra el fraude y el error. La transparencia y la seguridad de los resultados son y seguirán siendo fiel reflejo de la voluntad de los ciudadanos, dijo la presidenta del Consejo Nacional Electoral. De igual forma, Tibisay Lucena comentó: luego de aprobar la ampliación de la verificación ciudadana fase 2, el Poder Electoral recibió ataques por la vía de una interpretación interesada sobre lo que establece la ley y el reglamento acerca de procedimiento de revisión. Se argumentó que el proceso es insuficiente porque no incorpora entre sus elementos el cuaderno de votación. Una vez más, Venezuela enfrenta una campaña basada en mitos, en generación de dudas, a partir de relacionar este sistema electoral con un sistema de trampas y engaños que prevaleció hasta los años 90, manifestó Tibisay Lucena. Hay una realidad innegable. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela es Nicolás Maduro Moros, después de auditadas el 100% de las máquinas y el 100% de las mesas de votación. Gústele a quien le guste. Ya con la auditoría que se hizo el día de las elecciones, que era que prácticamente la mitad de las mesas, un poquito más, un poquito menos, era más que suficiente, Caprichito pataleó, mandó a descargar la rechera. Eso se cobró 11 vidas, además de los maltratos psicológicos a la población chavista, porque no es muy rico andarse calando durante varios días las cacerolas. Agresiones a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, agresiones a ella y a su familia en su domicilio. El señor Nicolás Maduro en ningún momento, el presidente en ningún momento tuvo que haber, estaba obligado a decir, bueno, hagamos la auditoría, no obstante, el que no la debe no la teme, y el presidente Maduro dijo, échenle pichón, auditen. ¿Y qué hizo el señor Capriles Radonsky? Darle la patada a la mesa y seguir jorobando y jorobando y jorobando, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que el caprichito de Capriles se efectuó, queda más que ratificada la voluntad del pueblo venezolano, más que ratificados los resultados electorales. Se gastó un dineral en este proceso de auditoría, un dineral que sí se pudo haber destinado a alimentación, salud, arreglar calles, a infraestructura, invertirlo en el sistema eléctrico. Ah, no, pero esos millones había que utilizarlos para complacer la pataleta de un tipo que sufre de síndrome de Peter Pan. Sería bueno que el Estado venezolano le pasara la cuenta al señor Capriles para que pague esos costos. Porque ese caprichito del señor se pagó con los impuestos de todos y todas nosotras. Sin necesidad. Sin necesidad, porque tenemos un sistema blindado ratificado y no precisamente por Fidel Castro. Para que no digan, ay, no, es que los amigos de Venezuela. Porque eso no lo ha ratificado ni Fidel Castro ni Ahmadinejad. Eso lo ratificó nada más y nada menos que un expresidente de los Estados Unidos llamado James Carter. Presidente del Centro Carter, que es especialista precisamente en acompañamientos electorales y sistemas electorales a lo largo y ancho del mundo. Y dijo que el sistema electoral venezolano es el más perfecto y es el más blindado de todo el planeta. Pues gastamos un dineral para complacer las pataletas de Peter Pan. Bueno, a quien no sepa lo que es el síndrome de Peter Pan, es un trastorno psicológico, que es que la persona se niega a crecer, se niega a ser adulto. Entonces son cuarentones con mentalidad de un niño de 8. Y no es porque tengan un problema biológico, no es que sea una discapacidad intelectual, no. Son personas psicológicamente sanas que deciden ser niños por el resto de su vida. Y el señor Capriles se le olvida que tiene 40... No, ya va, espérate. Enrique Capriles Radonsky iba para 42 años. Me parece que ya está grandecito para la gracia. Está grandecito para la gracia. Pero bueno, no hay tutía. Obviamente, hay un rector del Consejo Nacional Electoral llamado Vicente Díaz, que todos nosotros sabemos que simpatiza con la oposición y está en todo su derecho. Todos tenemos derecho a tener nuestra simpatía política y a ejercer nuestra militancia política. Eso sí, en el CNE, obviamente, nadie puede manejar sus funciones de acuerdo a sus simpatías políticas. Ahí hay, eso hay que desligarlo, ¿no? Cosa que han hecho la mayoría de los rectores, incluso hasta el mismo Vicente Díaz, se podría portar peor. Sin embargo, bueno, el hombre, todo el mundo sabe que es de oposición, suelta una que otra cosita, pero dentro de todo se ha mantenido dentro de los límites éticos, ¿no? Pues bien, por lo visto, como que le echaron el pitazo a Caprichito. ¿Y qué hizo Caprichito? Lanzar un pote de humo, lanzar una serie de trapos amarillos, ya que él dice que lo de los paramilitares son trapos rojos que lanza el gobierno. Pues bueno, él lanza trapos amarillos para distraer la atención, sobre todo de sus seguidores políticos. Porque que, para Enza Tibisay García, a este señor, Vicente Díaz le llamó y le dijo, mira, ya están listos los resultados de la auditoría, mira a ver qué trapos amarillos lanzas para que la gente no le pare mucho. Y entonces el señor Capriles lanzó su programa de radio, un programa de radio, ni siquiera de radio, es un programa de televisión que se transmite por internet una vez a la semana. El programita se llama Capriles TV. Fíjate, tú, bueno, por lo menos no le puso a lo Capriles o a lo gobernador. Habla sobre la gobernación de Miranda, o sea, haciendo una comparación con lo que es el a lo presidente. Habla sobre la gestión de la gobernación de Miranda, habló sobre eso, no. habló sobre los recursos de la gobernación de Miranda. No. ¿Le dio paso a la participación ciudadana? No. Es un programa donde Peter Pan mostró, se mostró en toda su plenitud y mostró su vacuidad intelectual y emocional, soltando una serie de barbaridades que lo que muestran es una arrogancia, la arrogancia sionista definitivamente. Y entre las cosas que soltó, o mejor dicho, vomitó en ese bodrio llamado Capriles TV, es que Capriles Radón, que por eso abrimos, ¿no?, con el tema de la carta, enviará una carta al Papa antes del encuentro con Maduro. El Papa debe saber a quién tiene enfrente. ¡Qué arrogante el tipo este! Porque bueno, si bien no lo habíamos comentado en la ventana, este lunes el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, se va a reunir con el Papa Francisco, con Panchito, con el Papa Pancho I. Y entonces el tipo este suelta que le va a mandar una carta al Papa. ¿Qué es eso? ¿Quién te crees tú, mijo? Si eres el candidato perdedor de un país latinoamericano y que si ahora es valorado, y si ahora es valorado es gracias a la política exterior del presidente Chávez, porque hasta el gobierno de Caldera éramos vistos en la comunidad internacional como una república bananera que vivía del petróleo. Entonces resulta que un don nadie, porque eres un don nadie, eres el hijo mantenido de una familia de real, resulta que un don nadie tiene el tupé de decir que le va a escribir al Papa para que no reciba a Maduro, para que sepa que es un presidente ilegítimo. Mira, mijito, yo nada más te pregunto, Caprichito, ya que tú eres tan recio y te crees, o sea, tienes un ego más alto que el Monte Everest, ¿por qué no le mandaste la cartica a Kerry? Todos sabíamos que Kerry y Maduro se iban a encontrar. Incluso se anunció el encuentro con Kerry, que resultó ser más largo y más productivo de lo que se esperaba. Muy bien. A que a Kerry no le mandas la cartica, porque es tu jefe, ¿verdad? A Kerry no le mandas la cartica diciéndole, mira este, yo. El presidente de los aristócratas de Venezuela, yo te mando. ¿No? O sea, que de verdad, qué tipejo. Es que, discúlpeme las expresiones, pero es que este acto de arrogancia, esto es un acto de arrogancia que no tiene límites. Vamos a echar la película para atrás. Porque recordemos que hemos tenido como gobierno, hemos tenido nuestras discrepancias con el Vaticano. Una de ellas fue cuando un señor llamado Nixon Moreno, de profesión estudiante eterno allá en la Universidad de los Andes, dejó cuadrapléjico a un policía a punta de tiro, y después de dejar cuadrapléjico a un policía que le está contando de bromita, agarró con su camarilla a una policía, una mujer policía llamada Sofía Aguilar, la desnudaron e intentaron violarla con un palo. Esa joya pidió asilo, se asiló en la Nunciatura Apostólica y pidió asilo al Vaticano. Y el Papa de entonces, que si no me equivoco ya era Benedicto XVI, le otorgó el asilo a Nixon Moreno, quien agarró un avión directo de la Nunciatura Apostólica hasta, se supone, hasta el Vaticano, porque el tipo se fue para el Carrizo. Ahora, el hombrecito ahora está en Perú y se casó con la Patricia Poleo. Pero bueno, el presidente Chávez nunca le mandó una carta al Papa explicándole, hablándole del tipejo al que le dio asilo político. En ningún momento el gobierno venezolano, o en ningún momento, el presidente Hugo Chávez se jactó. Le voy a escribir una carta a Benedicto porque un violador desgraciado como ese no puede. No. Y entonces viene este don nadie, porque ni siquiera es el gobernador de Miranda, que es la gobernadora de Miranda, señores, es Raquel Delía, que es la que realmente anda trabajando, entre comillas, porque este señor lo que está haciendo es show business. Resulta que tiene el tupé de decir que le va a mandar una carta al Papa. No, esa es la arrogancia sionista, ¿no? Ahí se nota, por más vírgenes del Carmen y vírgenes del Valle que vaya a pasear, pero ahí se nota que su formación definitivamente no es católica. Por una persona con formación católica, así no sea practicante, muestra un cierto respeto hacia el mayor al más alto jerarca de la iglesia en la que fuiste formado. Entonces aquí se nota que eso de las vírgenes con las que se forra, eso es pura mentira, porque fíjense ustedes cómo irrespeta la investidura del líder máximo de la Iglesia Católica, que es Francisco I, o como le decimos aquí, Panchito. Otra de las cosas que llama, otra de las barbaridades que soltó fue esa, que lo de los paramilitares y los aviones de guerra, esos son trapos rojos del gobierno. Pero otra cosa que también es indignante, que es que habló sobre la reunión del presidente Nicolás Maduro con John Kerry. ¿Y saben qué fue lo que dijo esta lumbrera? Que si ofrece, de verdad, que si dieran un premio Nobel a la mediocridad, se la deberían dar a este señor. El tipo agarró y dijo, ¡ay, tanto que critican a los Estados Unidos y el gobierno se muere por Mickey Mouse! O sea, ¿tiene algún tipo de coherencia eso que tú estás diciendo, papito? De verdad, o sea, es que este señor es un atentado, o sea, lo que él suelta es un atentado a la inteligencia de cualquiera. Y lo más triste es que hay gente que considera que este señor es el politicazo, el sucesor de Hugo Chávez. Por favor, definitivamente, si hay gente en la oposición que se traga estas cosas, tienen el líder que se merecen. El rey, el premio Nobel a la mediocridad, la arrogancia con dos patas, y si hay algo triste, porque una persona arrogante realmente es pedante. Pero tú sabes que da lástima. Un cuarentón con síndrome de Peter Pan que se dé el lujo de ser arrogante. De verdad que, bueno, estos minuticos son los que le dedicamos al gobernador inexistente. Y nosotros cerramos este tema aquí para irnos a la pausa y volver con informaciones que realmente le dejan algo al país. Nos vamos con un tema que desde hace tiempo se lo dedicamos a Enrique Capriles Radonsky, y en lo personal esta servidora lo ratifica y se lo dedica con el más profundo de mis sentimientos. Se lo dedico con el más profundo de mis sentimientos. Los Auténticos Decadentes, La Guitarra. No quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo, que me sonaba como un rulo de tambor. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero. Que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación. Será la música mi techo y mi comida, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo, que me sonaba como un rulo de tambor. Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. No voy a tratar de convencerte de que me la compro, me la compro. Además, la gente exagera. Tener un arma tampoco es un riesgo. ¿Exageran, Pedro? ¿Es que acaso no te enteraste del niño que mató a su hermanito con el arma de su papá? Ah, eso fue por descuido. Además, yo la tendré en un lugar más seguro. No, no, no. No la quiero en mi casa. Una pistola solo nos traerá problemas. Un arma en la casa incrementa 22 veces los peligros de accidentes. Desármate. Comisión Presidencial para el Desarme. Alba Ciudad, 96.3 FM. Creando conciencia, creando cultura. Yo vengo del Alto Apure atravesando sabana, atravesando llanura, vengo cantando un corrido. Traigo polvo del camino, traigo polvo del camino, traigo la espuma del río. Yo monté el mejor caballo, he nacido en el Apure, aquel que siempre amarraba debajo de un merecumbe. Recuerdo, pasé nadando con mi caballo en la Apure. Yo me detuve en el Oresa, a orillas del río Arauca, donde pusimos la fiesta, donde se escuchaba el arpa, donde pedían las muchachas, donde pedían las muchachas canciones de Augusto Braca. Ahora me encuentro cantando en la ciudad de Caracas, donde todo es maravilla, donde todo es alegría. Pero les juro, mi hermano, pero les juro, hermanito, no hay tierra como la mía. Momentos en la historia. El 12 de junio es conmemorado como el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, declarado por la OIT, Organismo Internacional del Trabajo. Reportes de UNICEF dicen que alrededor de 346 millones de niños y niñas son sujetos de explotación infantil en el planeta, y al menos 3/4 partes lo hacen en condiciones o situaciones de peligro. Cientos de miles de niñas y niños realizan trabajos que los privan de la educación, la salud, el tiempo de ocio y las libertades elementales. De estos niños y niñas, más de la mitad están expuestos a las peores formas de trabajo infantil, como el trabajo realizado en entornos peligrosos, la esclavitud u otras formas de trabajo forzoso, actividades ilícitas como el tráfico de estupefacientes, prostitución, así como la participación en conflictos armados. Y así, la Convención sobre los Derechos de las Niñas y los Niños, en un tratado internacional de las Naciones Unidas, por el que los estados firmantes reconocen los derechos de las niñas y de los niños. La convención está compuesta por 54 artículos que consagran el derecho a la protección de la sociedad y el gobierno, el derecho de los menores de 18 años a desarrollarse en medios seguros y a participar activamente en la sociedad. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos memoria. Somos cultura. Solidarias en almohadas solitarias. Abro puertas y ventanas.

Así que bueno, estaremos viendo otras alternativas, ¿no? Que pronto se las haremos saber. Pero si se quiere comunicar vía por un texto o un mensajito, lo puede hacer tanto por el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, que es impresionante cómo ha crecido. Ya tenemos 344 seguidores. Entre ellos, los cuatro últimos, pues son nuevecitos. Y además también está la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y tenemos ya la primera llamada del día de hoy. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Enza. Hola, Ingrid. ¿Cómo anda todo? Bien, ¿y tú, mi amor? Bien. Mira, Enza, una pregunta que te voy a hacer. ¿Y quién le pone cascabel al gato? Ese, o sea, en el caso que eso lo dejan así. Él va a hacer lo que le da la gana en este país. No es que le ponga freno a esto. Pues eso no puede ser. Sale, entra, gasta, hace, y habla estupideces. No, y como, o sea, como él es gobernador, entre comillas, ¿no? Él es gobernador, aunque no gobierna, goza de inmunidad. Entonces sí, habría que abrirle un antejuicio de mérito, eso se lleva tiempo, pero bueno, hacerlo, no importa. Pero inmunidad para vagondear, para sinvergüenciar. Bueno, es que lamentablemente hay gente que se agarra de la inmunidad parlamentaria o de la inmunidad que da un cargo de elección popular para delinquir. Y este señor obviamente se está aprovechando de eso. Pero y la culpa de gran parte de esa responsabilidad son las personas que votaron por él, que le dieron esa inmunidad. Correcto, sí, pero debería existir una atenuante en estos casos cuando los gobernadores incumplen. Deberían claro. Establecer una ley, ¿verdad? Mira, lo que sí sé que el gobierno legislativo de Miranda, ¿verdad? Ellos metieron ante las autoridades pues la queja, o sea, que destituyan a Capriles Radonsky por abandono del cargo. Pues realmente lo abandonó. El hombre no está gobernando. No, solo que está paseando. Mira, Enzo, otra cosita. Yo quisiera saber para cuándo discuten el contrato colectivo de los docentes. Todavía nosotros nada, ni aumento, ni nada. Yo no escucho nada. La ministra pronunciarse con respecto a eso. Ok. Entonces no sé hasta dónde, porque no hemos escuchado nada. Ya estamos en junio. El año pasado, ya en junio, sí, a finales cobramos, pero yo no he escuchado nada sobre la discusión de los contratos. Y el presidente Maduro dijo que le dieran rápido a eso. Él lo dijo el mes pasado, porque yo lo escuché. Bueno, saluda a Rando. Seguro, pues bueno, un abrazo. Bueno, Randall estuvo esta mañana por aquí, se pasó por el servicio médico y bueno, le extendieron el reposo hasta el viernes, ya que sigue complicado todavía, tiene el pecho bastante trancado, además de la faringitis. Y como yo les anuncié ayer, Randall Borges ya tenía, ¿no? Y de hecho ya tiene planificadas y sus vacaciones a partir del lunes de la semana que viene. Es decir que bueno, que Randall no se va a ausentar, de aquí de La Ventana, pues por una buena temporada, ¿no? Porque bueno, está el reposo, el lunes arranca vacaciones y bueno, estimo que estará de regreso a mediados del mes que viene, ¿no? Dentro de un mes estaremos con Randall, pero bueno, aquí está esta servidora, rodilla en tierra y siempre feliz y encantada de hablar con todas y todos ustedes, así que pueden llamar cuanto quieran, ¿no? Bueno, nos escriben por la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, nos dice Franklin Hernández, tremendo editorial ahorita con Enza No Obstante García, por el No Obstante, por Alba Ciudad, 96.3 FM, excelente, hoy sin Borges Rán, que se recupere ya, bueno, en eso está. Nos dice Franklin Hernández, arroba La Ventana Abierta por arroba Chávez Candanga, la República Bolivariana de Venezuela cumple las metas del milenio, desnutrición cero, con tumoral al hombro hubo. Nos dice Franklin también, María Sociópata Machado, Lucero de Bush, la rodilla de Chivo, Palinov, auditoría error cero, Capril expreso ya. Y nos dice Erasmo Ledesma, auditoría del CNE al 100% de las mesas demuestra veracidad de los resultados del 14 de abril, ahora credibilidad de Caprichito, ninguna. Obviamente, cualquier persona sensata debería dejar de creerle a este señor, pero es que mira, ni el Padre Nuestro arrodillado en una Biblia, ¿no? Tenemos llamada, Luiller. Buenos días. Buenos días, camarada. ¿Cómo estás, Darwin Infante? ¿Qué tal, Darwin? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Bueno, son tantas cosas de las que hay que hablar. Tranquilo. En pleno desarrollo, como dice el amigo Walter. Sí, señor. Mira, camarada, en estos días el señor Capriles denunciaba de que el gobierno tiene lazo con la guerrilla colombiana. Y hay que decirle que sí, realmente hay lazos del gobierno con la guerrilla. Pero en no las de mesas la de negociación allá en Cuba. Exactamente. Claro. No de la manera que él piensa que existen esos lazos, ¿no? Negativa. Mira, si lo piensa, no lo sabemos. Lo que sé es que lo dice con toda la mala intención. Claro, pero hay que estar muy claro en que Venezuela es el principal promotor, por decirlo así. Del proceso de paz en Colombia. Claro. Entre Colombia y el gobierno colombiano y las guerrillas. Uh-huh. Y aparte de eso, de que Venezuela ha sido afectado por este conflicto. Entonces, lógicamente, se crean ciertos lazos, pues. Claro. Aparte de eso, sí, aparte de eso, quería comentar algo acerca del regreso de Samán al Indepavi. Ajá. Parece es muy positivo. Sí. Pero hay otra cosa positiva, hay otra lectura que yo hago, que es el hecho de que cuando Samán salió del Indepavi, se dijeron muchas cosas, de que él tenía un conflicto con algunos personeros del gobierno, que él había querido ser candidato, no sé si a la alcaldía o algo así, o sea, que había conflicto. Uh-huh. Entonces su regreso no reafirma la unidad que hay dentro de los miembros del Estado. Así es. Claro, entonces, claro, si de haber habido algún conflicto, él podría haberse negado, o tal vez nuestro presidente haber llamado a otra persona. Y sin embargo, ahí está Samán, haciéndole honor a su apellido, como un árbol firme y fuerte y que sabemos que va a ser un gran trabajo. Otro comentario que quería hacer, que había tratado de comunicarme, era con respecto a ese audio que presentó el señor Caldera. Ah, mira, sí. Tú sabes que mi primer empleo fue a los 17 años. Y en la empresa donde yo estaba era la presidencia de una compañía muy, muy reconocida a nivel mundial. Y teniendo yo una semana de trabajo, en mi puesto dejaron un reloj. Uh-huh. Recuerdo que era un Rolex, todos sabemos lo que cuesta un Rolex. Sí. Entonces, bueno, yo tomé el reloj y se lo llevé a la jefa mía. Le dije, mire, está en mi puesto. Y me dijo, oye, disculpa, no sé qué más, que lo dejé ahí. Entonces, cuando lo comento con mi papá me dice, mire, lo que pasa es que te pusieron un peine, como estás nuevo, quieren saber qué tipo de persona eres tú. Pero qué pasa, que lo que me movió a mí a devolver el reloj no fue saber que me había montado un peine, sino la honestidad. Sí, claro, fue lo que me motivó a devolverlo. Fueron esos valores que me enseñaron en mi casa, uh-huh, mi familia, como es la honestidad. Entonces, este señor Caldera recibe un dinero, pero después dice, presenta un audio diciendo que le montaron un peine. Igualito recibiste el dinero, igualito eres un ladrón. Uh-huh. Así otra mismo. Cosa es muy parecida, anoche viendo los papeles de Mandinga, es esa demanda que introdujo Miguel Enrique Otero Alfredo Peña. Miguel Enrique recibe un dinero en calidad de préstamo de parte de Peña, 3.5 millones de dólares. Entonces, ¿qué pasa? Como el señor Miguel Enrique Otero no ha podido pagar o se ha negado a pagar, Peña lo demanda. ¿Y cómo se defiende Miguel Enrique Otero? Diciendo que ese dinero que Peña le prestó es un dinero mal habido. Bueno, ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Eso es lo que aplica Miguel Enrique Otero. Claro, si tú estás haciendo uso de un dinero mal habido, tú también eres corrupto. O sea, uh-huh, porque esto se puede prestar a lo que es el lavado de dinero y quién sabe, suponemos que este dinero lo sacó Peña de la alcaldía en su paso por la alcaldía de Caracas. Y entonces, mire, de verdad que esta gente, no sé, cuando Dios estaba repartiendo cerebro, yo creo que ellos no hicieron la cola o llegaron tarde. Porque de verdad que cada día van de mal en peor. Bueno, camarada, eso era todo y, bueno, saludos a Randall y esperamos que se mejore. Seguro, bueno, seguro. Las pueda disfrutar. Así bueno, es. Bueno, un gustazo hablar contigo, Darwin, un abrazo grande. Fíjense ustedes, ya Darwin, que estás hablando, ¿no?, del tema de la corrupción y del tema de la corrupción, pues el presidente Maduro anunció nuevas acciones contra la corrupción. Esto lo dijo en el Consejo de Estado, ¿no? De acuerdo con esta nota del Correo del Orinoco, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la tarde de este martes que se tomarán acciones que ejecutará próximamente en la lucha anticorrupción. Va a haber sorpresas en los próximos días. He pedido apoyo para emprender una lucha total contra la corrupción, dijo el mandatario nacional, exhortando al pueblo venezolano y de todos los poderes públicos en la lucha contra este flagelo. En este sentido, manifestó que siendo como el líder supremo de la Revolución Bolivariana, se puede enfrentar estos hechos delictivos dentro de las instituciones públicas. Seamos como Hugo Chávez para luchar contra la corrupción, en su honestidad absoluta, en su amor a la patria, dijo el mandatario nacional durante un Consejo de Estado para evaluar las relaciones bilaterales con Colombia llevado a cabo en el Palacio de Miraflores. Asimismo, añadió el presidente Maduro que hay muchos elementos que componen la corrupción. Para empezar, los antivalores del capitalismo. No hay ladrón socialista, aseveró el presidente obrero. Estamos hablando de lo que se refiere a los valores. La corrupción es no debería existir en una persona con formación socialista, ¿no? Con formación revolucionaria. No obstante, que fue lo que pasó en la Unión Soviética y el bloque del Este, lo que se conoció como socialismo real, que fue un socialismo impuesto, a diferencia de lo que se está gestando aquí en Venezuela, que es una cosa que va poco a poco llevada de la mano por el pueblo, que está surgiendo sobre la marcha. Lo que ocurrió en la Unión Soviética fue una revolución, se tumbó a los zares, se impuso ahí el gobierno de los soviets y lamentablemente eso se fue desviando y se terminó convirtiendo en una dictadura del Partido Comunista. No, pero realmente no hubo un proceso socialista como tal en lo que fue la Unión Soviética, es mi opinión, quizás al principio, pero esa revolución degeneró. Hay una de las cosas que sí, no podemos negar, es que ya hacia el final había una corrupción dentro del Partido Comunista que había socavado todas las bases del gobierno. Y por eso precisamente, por esa corrupción, fue que se terminó desmoronando la Unión Soviética, lo que fue el bloque soviético, por decirlo, el área de influencia. Uno no puede imponer las cosas y mucho menos no llevar una revisión interna porque ocurre en esto. Por eso es importante lo que está haciendo el presidente Maduro y por eso es importante la lucha contra la corrupción, porque esos son valores antisocialistas, porque buscan el lucro personal por encima del bien del colectivo. Eso no tiene nada que ver con el pensamiento socialista. Entonces, si nosotros queremos que esta revolución dure, tenemos que atacar esto, porque si no, podemos correr el mismo riesgo, o podemos pasar la misma historia que pasó en la Unión Soviética, en la Alemania Democrática, en Rumanía y todo esto. Dime tú lo que pasó en Rumanía, un señor que se instaló allí tipo dictador, pero que el tipo de paso era tremendo sanguinario, ¿no? Entonces, ojo, porque han habido dictadores de ambos lados. Y eso lo vimos, por ejemplo, en Rumania. Un dictador que no tenía nada que envidiarle a un Pinochet, pero estaba metido en Rumania, disfrazado de revolucionario, disfrazado de socialista. Pero nada que ver. Tenemos llamada, buenos días. Hola, hola, Anita. ¿Cómo estás, Briseño? Fede, cuando tú dijiste el niño de 40 años, enseguida se me viene así la mente ver a Capriles y la mamá llegando con un teterito y él jugando con un muñequito Transformers. Sí, sí. Uno rojo y uno amarillo, ¿no? ¿Qué es lo que le falta? Es un tipo de 40 y pico de años, de 40 y pocos años y jura que tiene 18. Sí, sí, sí, es horrible. Una cosa impresionante, o sea, mira, se quedó en esa edad. Ajá. Yo creo que este Consejo de Estado debería tomar muy en serio, pero muy en serio, uh-huh, el papel de las relaciones con Colombia. Mira, hay muchas cosas allí, ahí. Hay contradicciones, este señor cambió por completo el... ¿Qué fuese ese hombre a hacer allá en Israel? Yo lo entiendo. Luego aquí hablan de unos aviones. Mira, hay tantas cosas extrañas. Yo creo que eso debe ser... El sionismo está metido aquí, pero de cabeza, señor. Sí, pero eso debe ser tema de reflexión, porque imagínate tú, tener a unos supuestos hermanos y tener allí al enemigo, pero que juega garrote, mano. Ahí está que aquello, que bueno, hermano, el estudio. Maduro dijo que era gente del petróleo que compró 18 aviones. ¿Cuánto pagan 18 aviones esa? Cualquier cantidad de dólares, de millones de dólares. Entonces, bueno, vale, yo no sé. Eso está muy feo, yo te digo. El Consejo de Estado tiene que tomar en consideración eso. Y yo no, y ya la guerrilla está a punto, pero a puntico así, de salirse ese paquete, porque ya sabe cuál va a ser su destino. Uh-huh. Ok, hasta luego. Bueno, un abrazo. Fíjense, con respecto al Consejo de Estado, efectivamente, ayer se instaló el Consejo de Estado para estudiar las relaciones con Colombia. Al instalar el Consejo de Estado, el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que solicitó al órgano la discusión de cuatro temas prioritarios en la agenda nacional. Uno, relaciones con Colombia, la seguridad ciudadana, modelo económico productivo y la necesidad de una política revolucionaria y socialista para vencer la corrupción. Dijo desde el Palacio de Miraflores, donde en horas de la tarde de este martes comenzó la primera reunión de los integrantes del Consejo. Sobre Colombia, dijo que solicitó de manera formal una evaluación y posterior recomendación con lineamientos de lo que va a ser nuestra política hacia nuestra hermana Colombia en el transcurso de estos días, meses, años y décadas, mencionó Maduro. Evaluemos muy bien cuál ha sido la política, sus aciertos y las amenazas que hay desde Bogotá, que son muchas, y las tenemos precisadas con datos y detalles. Mencionó que para discutir este tema se unió al Consejo de Estado el canciller de la República, Elías Jagua. En relación a la seguridad ciudadana, señaló que pidió evaluar a fondo la gran misión A Toda Vida Venezuela, que sea una revisión in situ del desarrollo del Plan Patria Segura del Movimiento por la Paz y la Vida, porque vamos en serio, en profundidad, a construir una sociedad de paz, de convivencia. Vamos a superar todas las causas y efectos de la criminalidad, la violencia, las armas, el narcotráfico y todo lo que tiene que ver con el fenómeno llamado inseguridad, tanto en la realidad como en la percepción. Al igual que se convocó al canciller, el presidente solicitó al Consejo invitar al ministro de Interior y Justicia y Paz, Miguel Rodríguez, para ahondar en el tema. Y en lo que se refiere a la política revolucionaria contra la corrupción, es obligante dentro del Consejo discutir, ¿no?, este tema de la corrupción. Planteó a los integrantes del órgano la necesidad de una política revolucionaria y socialista, que es la única que puede vencer la corrupción. Adelantó que esta política debe ser profundamente chavista, al tiempo que propuso como lema para esta tarea, seamos como Hugo Chávez. Así que bueno, por último, manifestó estar motivado y con gran ánimo porque con el Consejo de Estado vamos en la ruta de construir un sistema de dirección colectivo revolucionario, ¿no? Bueno, los miembros principales de este órgano consultivo son José Vicente Rangel, Roy Chatterton, Rafael Uzcategui, Rosángela Orozco y Luis Brito García. Ellos se reunieron en Miraflores. Sus suplentes son Imelda Rincón, Soraya El Achcar, Miguel Pérez Abad, Samuel Moncada y Jesús Martínez. En representación de los gobernadores estarán como principal Ramón Rodríguez Chacín de Guárico y como suplente Luis Acuña de Sucre. Por la Asamblea Nacional, la integrante principal será la diputada Tania Díaz y como suplente estará Earle Herrera. Igualmente, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez, encabezará la delegación por el Poder Judicial y como suplente lo hará el magistrado Fernando Vega. El Consejo de Estado, conformado el año pasado por el comandante Hugo Chávez, es un organismo asesor del gobierno establecido por la Constitución. Recordemos eso. Son las 10:53 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con un cantautor venezolano sumamente talentoso. Es muy talentoso, esta es una producción independiente, está fuera de lo que es el circuito comercial, pero bueno, para entrar en el circuito comercial, uno de los requisitos es que tengas real para pagar payola en las emisoras comerciales. Aquí no cobramos payola y así que le damos cabida a estos productores independientes con cosas realmente excelentes. Este joven talento se llama Dieter Negrín. Y es, bueno, ya lo han escuchado en el programa varias veces con el tema Vienen y se van. Este es otro tema de su disco que se llama Nuestras manos. Palabras a golpear tu puerta rota y marginada. Tú me dijiste en esta casa abandonada, ya no hay puesto para muertos ni dolor. Y pude ver que de tus ojos viejas lágrimas borraron todo rastro de valor. Sé que también buscabas algo más, pero la desesperación te arrebató la posibilidad. Las mentiras que te han dicho, la más sucia te ha enseñado que eres solo por ti mismo. Que el rico lo es por su trabajo y si eres pobre es porque te ha faltado determinación. Y así tus sueños se hacen mierda, pues la vida no es aquello que aprendiste de la televisión. Siempre hay seres inhumanos. Tienes piel de hombre sobre un alma de gusanos, pero no te derrumbes, sigue caminando, hermano. Ellos no son la fuerza son nuestras manos. Está en ti, cambiar el mundo está en ti, dar la batalla está en ti, la decisión. La batalla está en ti, la decisión está en ti. Está en ti. Cambiar el mundo está en ti, dar la batalla está en ti, la decisión está en ti. Eres tú, el mar que navegas, el humo que aspiras, el poder que te ciega, los ojos que miras, los besos que sueñas y no diste. El odio que llevas y el amor que buscas. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Síguenos y escríbenos, @ Alba Ciudad, @ Alba Ciudad. Cuando lo extraordinario se hace cotidiano. Misión Milagro. El día 8 de julio del año 2005, enmarcado en un convenio Venezuela-Cuba, arrancó la misión que está solucionando los problemas de salud visual de los venezolanos y ciudadanos de bajos recursos provenientes de Ecuador, Colombia, El Salvador y República Dominicana.

son cimarrón, puro melao sin pretensión. Esto es lo que traigo, el son cimarrón, puro melao sin pretensión. Y humildemente y sin pretensión, respondiendo a cualquier de las tentaciones de Babilón. Y humildemente y sin pretensión, respondiendo a cualquier de las tentaciones de Babilón. Hace 6 minutos regresamos a la ventana, escuchamos la gente de Son Cimarrón y este tema, sí hay. Y señores, sí hay chance, sí hay esperanza todavía de llegar al Mundial Brasil, al Mundial de Brasil, el Brasil 2014, a pesar de la derrota sufrida el día de ayer en el estadio de Cachamay, allí en el estado Bolívar. Pues la Vinotinto realmente jugó muy bien, estuvo atacando todo el tiempo, no obstante, bueno, el mayor goleador de ellos en una de esas se escapó, una pequeña falla en la defensa y nos metieron un gol en el primer tiempo que, bueno, por más que se intentó, pues no logramos ni el empate ni ganar, ¿no? Ganar en este encuentro con la selección uruguaya, lo que hace que la selección uruguaya en las tablas de posiciones pues esté empatada con nosotros, ¿no? Todavía hay esperanzas, tenemos que ganar los próximos 3 partidos, pudiéramos ir, todavía hay esperanzas de poder clasificar. Obviamente esto fue pues un duro golpe para la selección venezolana, ¿no? Que, oye, la posibilidad de ganar en casa, es que ya le hemos ganado a la selección uruguaya en otras oportunidades. No obstante, bueno, no debemos rendirnos, vamos a seguir adelante porque todavía hay chance. Si nosotros comparamos, ¿no?, cuál era el desenvolvimiento de la selección de fútbol venezolana hace unos 15 años con el desenvolvimiento actual, antes era impensable que nosotros pudiéramos llegar a clasificar para un mundial de fútbol y ahora está abierta esa posibilidad, a pesar de los reveses, y así es el deporte, ¿no? Ayer se armó toda una discusión en el Twitter, iban y venían dimes y diretes, y en lo personal yo soy de las que pienso que no siempre en el fútbol gana quien merece ganar, porque el fútbol es un deporte donde también está presente el elemento suerte, está presente el azar, y bueno, y se han dado muchísimas oportunidades donde equipos han tenido un desenvolvimiento impecable, donde han dado un buen fútbol, donde nos han tenido a la fanaticada o a los aficionados pues en vilo, y lamentablemente no se da el triunfo. Y bueno, en Venezuela, a mi juicio, la Vinotinto, la selección venezolana, merecía ganar el encuentro, no obstante, no se dio. No, bueno, tampoco soy experta en deportes para ponerme a discutir, ¿no? Hay gente que culpa el arbitraje, a mí no me parece que el arbitraje haya influido mucho sobre los resultados. Es mi opinión, sencillamente, bueno, que no siempre el que mejor juega es el que gana. Resalto pues esa actitud de reconocimiento del adversario que tuvo el seleccionador Washington Tavares. Me parece que es una persona bastante, bastante humilde, ¿no? Independientemente de que al equipo le guste, tenga la manito pesada, le guste dar sus trompaditas, ¿no? Pero bueno, pero una actitud muy humilde. En el caso de César Farías, el director técnico venezolano, pues hay gente que lo ama y gente que lo odia. A mí me parece que, en lo personal, pienso que César Farías ha hecho un buen trabajo, porque si no, la selección no estaría donde estaría. No obstante, sí, es mi juicio personal, tiene un problema de ego. Se le veía notablemente afectado, es lógico, todos estábamos afectados, pero me llamaron mucho la atención sus declaraciones cuando dijo: asumo la derrota, cosa que me pareció muy digna. Pero después dijo: yo no me voy a rendir, porque no me voy a rendir y voy a seguir adelante. Ya va, César, estamos hablando de un equipo y tú formas de ese equipo. Cuando hables de la selección, habla de nosotros, porque son un equipo. Tú solo no eres la selección. Entonces, cuando triunfa la selección, parte de ese triunfo es tuyo. Y cuando la selección cae, pues también es una falla, eso afecta a todo el equipo. Entonces ese yo no me voy a rendir, yo. Oye, de repente, si fueras más humilde, te ganarías mayores simpatías. Pero a lo personal pienso que que también tuvo una actitud bastante digna, el director técnico Farías, algo yoísta para mi gusto, una actitud digna, y es eso, no vayamos a rendirnos, no tenemos por qué rendirnos porque sí hay chance. Y bueno, y esto viene a propósito también de un comentario que un usuario hizo en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Vamos a leerlo, ya va que estaba aquí también tenía otra cosita. No, pero bueno, ya que entramos en el tema del fútbol, un pequeño comentario. Pues bueno, nos escribe Yacir Rodríguez. Comparto lo que escribió una sobrina. Estoy de acuerdo completamente. Uruguay metió un gol y todo el estadio se queda callado, incapaz de decirle a Vinotinto que sí se puede. Expulsan a Rincón y ellos siguieron jugando como nunca. Salió Aristigueta en el arco de Uruguay y habían 6 marcándolos. Le parten la cara a Rosales y él vuelve como un titán a seguir luchando en el último minuto. El dominio del balón era nuestro. ¿Y saben ustedes a decir que la Vinotinto es mala? Y empiezan a criticar, que saquen a Farías, que para el 2018, bla, bla, bla. Quiero saber, ¿qué tipo de fanaticada es esta? ¿Una fanaticada que no respeta su selección o que únicamente lo hace solo cuando gana? Lo digo fácil. 11 almas jugando un partido contra equipos fuertes y 30 millones de personas que están sentados criticándolos a muerte. ¿Quiénes creen ustedes que son los malos? El que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Siempre Vinotinto. Totalmente de acuerdo contigo, Yacir, la actitud de la fanaticada es lamentable. El juego no se había terminado y ya la mitad del estadio estaba vacío. Es impresionante cómo un estadio tan grande se vació en fracciones de segundos. Culminó el partido y ya casi la mitad de las gradas estaban vacías. El verdadero fanático acompaña a su equipo hasta el final. Entonces tenemos un te amo Vinotinto, te amo Vinotinto, te amo Vinotinto de la boca para afuera, porque en lo que un partido nos es adverso, e insisto, la Vinotinto merecía ganar. El nivel de fútbol de la Vinotinto estuvo por encima del de la selección de Uruguay, una selección a la cual respeto muchísimo. Pero bueno, no siempre el que juega mejor es el que gana, y eso fue lo que nos pasó. ¿No? Entonces, una fanaticada que se da la media vuelta y se va. Tenemos una selección que le dio el todo por el todo. Efectivamente, este jugador estaba sangrando, le partieron la ceja. Y el jugador todavía ahí echándole pichón. Esa es la selección que nosotros tenemos que apoyar. Y está bueno que eso forma parte de la cultura de la viveza criolla de el venezolano siempre juega ganador. No, el venezolano siempre juega y apuesta por su patria. Y la otra es, bueno, sencillamente aceptar las cosas como son. También me parece que es decir, ay no, que la culpa es del árbitro o la culpa es de Faría. Bueno, no se dio, señores. La Vinotinto jugó de una forma casi impecable y no se dio. El fútbol es así. Siempre está el elemento azar. Y si es por la justicia, habrían ahí selecciones que a mi juicio tienen varias copas y no se lo merecen. No obstante, tienen su mérito porque lo han logrado, porque lo han trabajado y muchas veces el azar, la suerte, ha estado de su lado. Bueno, tenemos más mensajes a través del grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3. Nos dice Xiomara Gertrudis, saludos camaradas. Una denuncia, solicité una cita vía electrónica para mi casa bien equipada y me la asignaron el 25 de diciembre de 2013, es decir, el día de Navidad. ¿Creen ustedes que eso es correcto? ¿Quién trabaja ese día? Mira, a lo mejor es un rollo, esa cita las asigna una computadora y debe ser un fallo informático. Llama, comunícate, vuélvelo a intentar. O sea, yo no creo que haya sido una falla humana propiamente dicho, ¿no? Lo peor es que el sistema te dice que no puedes solicitar otra cita. ¡Ah, caramba! Quisiera saber cómo hago para cambiarla o si a través de ustedes podrían preguntar a la gente de mi casa bien equipada. ¿Qué hacemos los que nos asignaron ese día? Me imagino que yo no soy la única. Gracias de antemano y muchos abrazos. Vamos a ver qué pasa con eso, Xiomara, porque realmente como que es engorrosa la cosa, ¿no? Y bueno, por otro lado, tenemos otra nota de Luis Durán, pero vamos a atender la llamada que nos acaba de llegar. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Saludo para Randolph, que está enfermito. Uh-huh. Pero debe estar más enfermo por lo que pasó anoche. Ay. Por supuesto. Y quisiera hacer un pequeño comentario sobre eso, uh-huh, amiga Enza. Uh-huh. Yo no pude llamar en estos 2 días anteriores porque estaba fuera de la casa, pa. Y se me hace muy difícil hacerlo de la calle. Pero yo hice un comentario en programa un poco más temprano. Uh-huh. Y dije esto, el lunes y ayer martes. Y te lo voy a preguntar a ti. ¿Tú dejas de comer el viernes para comer el martes? No, yo como todos los días. Por supuesto, yo como todos los días, pero vamos a hacer una comparación. ¿Tú dejas de comer el viernes porque vas a comer el martes? No. Por supuesto, nosotros teníamos casi el juego asegurado el viernes. Y por no asegurarlo y por creernos lo que no debía hacer, porque aquí podíamos hacer un empate si ganamos allá y estuviéramos ahí en la pelea. Y no lo hicimos. No comimos el viernes y perdimos ayer y anoche tampoco comimos porque se derramó el agua de beber, así como dicen popularmente. ¿Okay? Nada más, el zapato de tropa no es el 44. Somos un país de 30 millones y exacto, cuando lo tenemos seguro hay que poner 30 millones de corazones en el arco. Así es. De eso se trata. La persona que te acaba, que tú acabas de hacer la reflexión con la cuestión de mi casa equipada. Uh-huh. Yo ayer estuve en el Banco del Pueblo Soberano. Uh-huh. Porque la gente que tiene acceso a la pensión a través de la banca privada no accede a este tipo de beneficios si no va y saca una planilla. Nuevamente, ahora es a través del internet, que tú acabas de decir, el portal y todo. ¿Eh? Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Yo fui a ti al Banco Soberano. ¿Y tú sabes lo que me dijeron? ¿Qué? Que ellos no tienen información de ellos. Ah, así bueno. Como te acaba de decir la usuaria, de que le salió el día 25 de diciembre, y entonces uno dice, bueno, ¿y qué estamos haciendo? No son los empleados. Yo en este caso critico a la directiva del banco, porque el presidente Maduro la semana pasada dijo esto es a través ahora del internet para evitar que te estén vendiendo los tickets, que la gente duerma en unas plazas para que le den una nevera, toda esta cantidad de cuestiones que no pueden ser con las personas que acceden a comprar ellos, porque lo que te acaban de decir es cierto. Si el Banco del Pueblo Soberano, que en este caso son uno de los bancos de la banca pública, o el Banco del Tesoro, o el Bicentenario, el Venezuela, te dicen, mira, nosotros no sabemos nada, entonces el presidente está hablando por hablar, porque lo están haciendo quedar mal, porque no le están haciendo el caso necesario. Y eso te lo digo con responsabilidad, porque se lo dije a ellos, hermano, yo a ti no te culpo, es la directiva del banco, porque no puede ser. Una cosita más. Ayer se dijo que habían llegado al país 65 millones de kilos de comida. O sea, 63 mil toneladas, algo así dijeron. Yo hice este comentario y lo voy a ratificar por aquí. ¿Verdad? Que esa comida no se convierta en pellejo para el este. Perdón, en lomito para el este y en pellejo al oeste. O sea, que a los pobres no nos vayan a dar el hueso y el pellejo, y a los que pueden pagar el lomito se lo den todo a ellos. Porque hay una cuestión. Esa comida ha debido producirse en Venezuela, antes que nada. Venezuela primero. Y eso es mano de obra. Y esa es riqueza. Y esa es mano de obra venezolana que ha tenido que ganarse ese dinero. No comprarlo en el exterior. Así, amigos, que debemos de producir por Venezuela, producir para que mi país, tu país, el país de todos, crezca. Que pase el próximo, mi reina. Con todo gusto, Fernando. Sí, señor, un abrazo. Bueno, de todos modos, esta importación masiva pues es una medida transitoria, ¿no? Porque la idea es conseguir, y se está trabajando en eso, lo que vendría siendo la soberanía alimentaria. No obstante, bueno, hemos tenido 20.000 sabotajes de todo tipo. Hemos pasado por el fenómeno del niño, por el fenómeno de la niña, y también, lamentablemente, falta de seguimiento por parte del Estado y la cultura de la viveza criolla, tanto por la mayoría de los grandes y también por una gran parte de los pequeños productores. No, no nos da tiempo de dar otra. Ok, vamos a darle paso a otra llamada, después vamos al corte y recibimos las demás. Buenos días. Buenos días. ¿Aló? Sí, sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mira, es Pedro Alvarado, de aquí de San Antonio de los Altos. ¿Qué tal, Pedro? Bien, todo bien. Mira, es con relación a lo de los aviones, esto que supuestamente los contrató la oposición. Esos son aviones que ya están, me imagino yo, por el análisis que tengo. Esos aviones ya están en Colombia y no son de la... Eso es como para cuando arranque la ofensiva, decir como en Siria, en Líbano, los rebeldes, la oposición está bombardeando y son los gringos que van a bombardear. Eso es dejaron colar esa información para presentar a la oposición como los rebeldes, cuando dicen, si es que llegan a bombardear. Pero esto van a ser ellos mismos, los gringos. Ok, hasta luego. Hasta luego, un abrazo grande. 11:21 minutos, tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos escribe Salvatore Giuliano, un abrazo grande, Salvatore. Un abrazo grande desde acá. Nos dice, Capriles escribirá a Pancho que los venezolanos elegimos un chofer de metro a cambio de un despreciable fascista. Nos dicen, acordemos que Cavani es el máximo goleador del fútbol italiano. Vinotinto jugó muy bien y Uruguay aprovechó el único error. Entonces, bueno, esto es lo que nos escribe Salvatore Giuliano. Nos escriben por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Luis Durán, que nos dice, Gobernación de Vargas, el puerto de La Guaira se engalana al recibir al Peace Boat, barco de la paz, el cual realiza la visita número 12 a nuestras costas venezolanas. El gobernador del estado Vargas, el general Jorge Luis García Carneiro, acompañado de su esposa, la primera dama María de García, recibieron a toda la tripulación, entre ellos 8 jóvenes varguenses pertenecientes a la Orquesta Sinfónica Regional. En este sentido, Tatsuya Yoshioka, director fundación del Peace Boat, señaló que esta es la visita número 12 a Venezuela y nos colma de emoción pisar tierras venezolanas. En esta oportunidad nos entristece la desaparición física del eterno presidente Hugo Chávez, quien siempre fue un embajador de la paz. El Peace Boat es una fundación que opera en Japón. Es un barco de la paz, lleva usualmente jóvenes que van visitando diferentes países del mundo con un mensaje de paz. Este mensaje de paz es debido a que Japón es el único país del planeta cuya población ha sufrido el ataque de 2 bombas atómicas, Hiroshima y Nagasaki, bombas lanzadas por el gobierno norteamericano, recordémoslo, en una guerra que ya tenían ganada, que sencillamente no había necesidad, la lanzaron para decir nosotros somos los amos del mundo. Tenemos un arma mortífera. De hecho, tuve la oportunidad, ¿no? Cuando La Ventana estaba en Yebecae Mundial, de entrevistar, gracias a la gente del Peace Boat, porque con ellos viajan también sobrevivientes, todavía quedan sobrevivientes, eran niños en esa época, de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Y tengo grabado un programa con ellos. Era cuando yo tenía reportaje mundial, tengo grabado un programa con ellos con sus testimonios, ¿no? Sus testimonios siendo niños, o sea, de niños, ¿no? De esos bombazos atómicos de los que afortunadamente sobrevivieron. Son las 11:23 minutos. Vamos a la pausa con un tema que lo pudiéramos llamar clásico de una agrupación, ¿no? De pop de los 80 que tuvo mucho éxito. 80, aparte de los 90, 80, 90, Aditus. Y este tema romántico que es lindo, lindo, lindo, que se llama Cada Minuto, Cada Hora. Me sonríe sin final, en el que vamos flotando sin ver más allá, el próximo giro que da. Tú nos enseñas sin dejar que lo intentemos de nuevo. Tú vas y no vuelves, marcando tu huella al pasar. Y mi amor quedó atrás, a unos cuantos kilómetros de este lugar. Tiempo, dame un chance más, déjame regresar. Quiero volver a empezar. Traes recuerdos y a la vez vemos nuestros errores. Y mi amor quedó atrás, a unos cuantos kilómetros de este lugar. Déjame regresar. Cada minuto, cada hora. Cada

Nelson Mandela, pues es un líder africano que luchó contra el apartheid en Sudáfrica, siendo los blancos los invasores del territorio, pues tenían una política de que los blancos y los negros no se unían, tipo los Estados Unidos, pero era mucho más brutal, pues ni siquiera podían convivir en las mismas ciudades, ¿no? Se violaban los derechos humanos de la población negra y Nelson Mandela pues dirigió todo un movimiento para que se consiguiera la igualdad de derechos a los negros y a los blancos. De hecho, un día como hoy, a Nelson Mandela lo condenaron a cadena perpetua por saboteador. No obstante, él siguió con su lucha, logró salir de la cárcel y llegó a la presidencia de Sudáfrica. Y bueno, y pasó a la historia de la humanidad como uno de los grandes líderes del siglo XX. Pues bien, en honor a Nelson Mandela, pues aquí tenemos una frase de él que deberíamos asumir. Ah, vamos, vino tinto, y también todos nosotros, ¿no? El valiente no es quien no siente miedo, sino aquel que lo conquista. Nelson Mandela. Después de este pensamiento, de esta reflexión, le damos paso a la próxima llamada. Buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. Isidro Batista aquí de Los Teques. Hola, Isidro, ¿cómo estás? Bien, mira, no, quería hacer una sugerencia. Quería hacer una sugerencia acerca de para que le digan al señor de Samán. Uh-huh. Mira, en la misma lista de precios que mandaron a poner en los restaurantes, en la entrada, uh-huh, es bueno ponerla a un montón de negocios, de, sobre todo en Katia, que han proliferado la venta de queso, así, mortadela y todo. Y no colocan la lista de precios, y eso es obligatorio, ¿viste? Ajá, no la colocan, y ellos, de acuerdo a la pinta que le ven a la persona, le ponen un precio al producto. Qué así bonito. Es que es bueno obligarlo, porque mira, la especulación que hay en los en Katia y en Los Teques, piden hasta 110 por un kilo de queso blanco. Imaginen ustedes. Entonces quería hacerle la sugerencia para ver si los obliga, porque es terrible, ¿oyó? Uh-huh. Y gracias por el programa. No, vale, con todo gusto. Un abrazo grande, Isidro. Bueno, continuamos. Luis Durán nos colgó una nota de las últimas noticias. Bien interesante, ¿no? Vamos a compartirla con ustedes. Que se dice, Chávez en los cielos, la nueva serie animada de BTV. A su arribo al cielo desde un metrocable, Chávez es recibido con un gran abrazo por el Libertador. En Chávez en los cielos, así se denomina una nueva serie de micros animados del canal estatal BTV, que narra la historia, cómo se verían las aventuras del presidente Chávez allí, ¿no?, en el cielo. Los micros de menos de un minuto de duración muestran un Chávez llegando al cielo y departiendo con íconos de la izquierda latinoamericana como Ernesto Che Guevara, Néstor Kirchner, José Martí, Manuela Sáenz, Emiliano Zapata, Salvador Allende, entre otros. A su arribo al cielo desde un metrocable, Chávez es recibido con un gran abrazo por el Libertador Simón Bolívar, que es, bueno, el ejido lógico de la Revolución Bolivariana. Hasta ahora BTV ha emitido dos capítulos de la serie, elaborada por la televisora estatal Barrio TV. Los micros utilizan frases de algunos discursos de Chávez, y en uno de ellos aparece el presidente Nicolás Maduro conduciendo el llamado autobús de la revolución. Este no es el único micro animado de Chávez, pues en marzo pasado Vive TV emitió uno con el expresidente. Bueno, esta es una nota de últimas noticias, y insisten en llamar a Chávez expresidente, ¿no? Chávez murió como presidente en ejercicio. Llegando al cielo y siendo recibido por su abuela Rosa Inés. Entonces, bueno, en las últimas noticias están colgados estos videos, estos micros, ¿no? Está colgado uno de ellos, así que quien los quiera ver, también los puede ver a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, donde Luis Durán, pues, de muy amable, los colgó para que ustedes, pues, lo puedan, los que estén en el grupo, pues, los puedan observar. Y bueno, una de las cosas, ¿no?, que salió publicado hoy en Noticias 24, es típico, ¿no?, las críticas de la gusanera allá en Miami, el Miami Herald, diciendo que Maduro quiere despertar el fervor chavista. Que el fervor chavista no se ha muerto. La derecha no entiende que el chavismo es una ideología, que el chavismo va más allá del amor que un pueblo le profesó a Hugo Rafael Chávez Frías. Hugo Rafael Chávez Frías fue un líder mundial. El líder mundial, a mi juicio, uno de los más grandes e importantes del siglo XX y el más importante del siglo XXI, fue el que inició esta revolución latinoamericana. Y eso no se puede minimizar. Y hay todo, hay 14 años de gobierno con no sé cuántos escritos, no sé cuántos discursos, y hay todo un sistema ideológico. el chavismo no es como, ay, yo soy fanática de Justin Bieber, ay, porque me encanta Justin Bieber o me encanta Ricky Martin. No. El chavismo tiene que ver, señores, con una ideología, con ideas, con un proyecto de país y un ideal de planeta. Lo que pasa es que quieren acabar con la ideología de Chávez. Quieren quitarle contenido a la figura de Chávez. ¿Convertir a Chávez en qué? ¿En una franela como las del Che Guevara? Que mucha gente se las pone y no sabe quién era él. ¿O cómo pensaba él? Eso es lo que buscó la derecha con el Che Guevara y no lo lograron. Quizás algunos niñitos de derecha que se las quieren dar de... que se las quieran dar de niños malos, intensos, rebeldes, ¿no? Pero el Che Guevara también es un emblema, es una idea. Lo mismo que el presidente Chávez. Entonces, bueno, ayer, que me imagino que se pusieron histéricos porque se la pasan criticando eso, de ese fervor del gobierno por Chávez. Claro, claro. Él fue quien inició esta revolución y es el principal y el que, si bien la revolución bolivariana está basada en el árbol de las tres raíces, que vendría siendo Bolívar, Zamora y Simón Rodríguez, también está el aporte del presidente Chávez y el aporte del pueblo venezolano que ha estado echándole pichón a esta revolución y que ha ido alimentando el fundamento ideológico de la misma, ¿no? Entonces ayer se celebraron 2 años, ¿no?, de la presentación. De 2 años, 1 año, ya va, espérate, el 11 de junio de 2012 no se presentó 1 año, ¿verdad? Se cumplió 1 año de el segundo plan socialista de la nación 2013-2019 que presentó el comandante Hugo Chávez el pasado 11 de junio de 2012 y hubo un acto en la plaza de Uibarra. Uy, Dios mío, cómo le duele eso a la derecha. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Agenza, y un saludo a Rando, es Teresa Rosales de la Avenida Fuerzas Armadas. ¿Cómo estás, Teresa? Bien, mira, Agenza, comparto contigo totalmente lo que acabas de comentar acerca del video y de todo lo que dio el presidente Chávez por esta nación. Recordemos que desde la Constitución, aquí era impensable que tuviéramos unos satélites en el espacio, las canaimitas, el respeto. Que nosotros lográramos diseñar y ensamblar teléfonos celulares. Todo, todo. Mira, es que es tan grandioso lo que hizo ese extraordinario ser humano, que por supuesto que nosotros los chavistas lo queremos, lo respetamos, lo añoramos, y yo quisiera que si en la otra vida yo puedo juntarme con él, me gustaría mucho, y comparto completamente. Y debido a eso también le pido a la gente que está en el gobierno que nunca caiga en sus obras. Y lo que quedó medio hecho, por favor, métanle la lupa. Así y es. Que siga adelante. Para siempre nuestro comandante Hugo Chávez Fría, porque duélale a quien le duela. Es un hombre ejemplar, es un tremendo ser humano, que lamentamos que se haya ido y que le agradecemos toda la vida. Muchas gracias, Enzo, y disculpa. Ay, no, no hay nada que disculpar. Un abrazo grande, grande, grande, grande, así mecidito. Para ti, Teresa, vamos. Vamos, no es fácil. Hace apenas 3 meses que se nos fue el comandante. Pero ahí está en nosotros. Mantener viva no solamente su memoria, sino darle vida a sus ideas. Bueno, a ver. Bueno, lo que estábamos diciendo, pues ayer se recordó 1 año de esta presentación del plan de la patria socialista, del plan socialista de la nación 2013-2019, pues el presidente Nicolás Maduro dijo ayer en este acto: comandante, donde estés, aquí estamos otra vez, el mismo pueblo, la misma revolución, andando por tu camino. Recordó que hablar de Chávez, sobre todo en el siglo XXI, es hablar de las ideas más humanistas y maravillosas que jamás se haya pensado en la tierra venezolana, exclamó Maduro con voz fuerte y quebrantada. Destacó que el plan de la patria que Chávez nos dejó es el testamento más hermoso que haya podido dejar un padre querido y responsable a todo un pueblo visto como su hijo. Así lo dijo luego de ser presentado por el alcalde de Caracas y jefe del comando de campaña Hugo Chávez invicto, Jorge Rodríguez, ante una multitud. Reiteró que los archivos históricos de Chávez formarán parte del Centro de Altos Estudios y serán dirigidos por el gobernador de Barinas, Adán Chávez. Por su parte, el alcalde Jorge Rodríguez, en honor al comandante Eterno, presentó un video que mostró imágenes y parte de su discurso el pasado año en la Diego Ibarra. Recordó cómo en los días previos a aquel 11 de junio, algunos medios de comunicación privados difundían mensajes de sectores de la oposición que inventaban sobre la condición física del líder revolucionario. Recuerdo como si fuera hoy aquella tarde luminosa como esta hace un año, cuando nuestro padre y comandante supremo se enfrentó a esta misma plaza y le dijo al pueblo: vamos a la batalla de Carabobo, a la victoria definitiva por la independencia de Venezuela. Agregó que en esos días continuó la canalla mediática burlándose del presidente. Decían que Chávez no podría inscribir su candidatura, que vendría en silla de ruedas a inscribirse, y Chávez les dio las más hermosas lecciones, porque vino con su pueblo y presentó el plan de la patria. Me acuerdo como si fuera ayer ese día. Nosotros estuvimos, de hecho el presidente Chávez me pasó cerquitica. Lo vi cerca, cerca. Y me acuerdo que sentí un nudo en la garganta y se me salieron las lágrimas. Y hacía tiempo que a mí no se me salían las lágrimas viendo al comandante. A veces pienso si eso pudo haber sido un presentimiento, no lo sé. Pero ese día fue inolvidable. Para esta servidora realmente fue inolvidable. Y bueno, ya, vamos a dejar. Me estoy poniendo sentimental. Pues entre las cosas que ocurrieron en ese acto fue que se anunció que finalizó el gobierno de calle en Caracas. Durante el acto de conmemoración, el jefe de Estado informó al pueblo caraqueño que aprobó 78 acciones y más de 700 millones de bolívares para el desarrollo del Plan Caracas. Como parte del cierre del gobierno de calle en la capital, el mandatario agregó que se realizaron 146 actividades, de las cuales 112 inspecciones, 18 asambleas y 16 actividades de gestión. En tal sentido, simultáneamente, el alcalde Rodríguez y la jefa de gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faría, mencionaron algunas propuestas que surgieron a través del despliegue del tren ministerial. Rodríguez expuso la rehabilitación extensión del bulevar de Caricuao para dejarlo pepito, con una inversión de 25 millones. Igualmente se aprobaron 35 millones de bolívares para nuevas vías en la parroquia Macarao, ya que tiene una sola vía de acceso, explicó Jorge Rodríguez. El mandatario nacional le autorizó a Jacqueline Faría 106 millones 860 mil bolívares con el fin de expandir el bulevar del casco histórico que llegará hasta la parroquia La Candelaria. Asimismo, Jacqueline Faría dijo que con la aprobación de 84 millones 960 mil se adquirirán 85 rústicos para las troncales, pero también se destinarán 50 millones para la recuperación de la vía del barrio Santa Ana en Antímano. El presidente Nicolás Maduro anunció que estará hoy en Mérida y Trujillo con el gobierno de calle y mañana en Yaracuy y Barquisimeto. Y bueno, nos vamos a informaciones culturales y una de ellas es, bueno, estamos muy contentos ya que 806 miembros de la misión Cultura se graduaron en el Teatro Nacional. Este martes se realizó el acto de juramentación de 806 educadores, mención desarrollo cultural. La actividad estuvo encabezada por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, Héctor Rodríguez, ministro para la Juventud, Pedro Calzadilla, ministro para la Educación Universitaria, y Marian Hanson, ministra para la Educación, además de las autoridades de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. El evento se realizó en el Teatro Teresa Carreño. Así que bueno, muchas felicitaciones a estas personas que se graduaron en la Misión Cultura. Bueno, por otro lado, tenemos más noticias. Una de ellas, estas noticias tienen que ver con la Misión A Toda Vida Venezuela. Una de ellas, ¿verdad?, es que el próximo 28 de junio confesiones religiosas del país se reunirán para respaldar el movimiento por la paz y la vida. El padre Numa Molina explicó que la reunión se desarrollará en los espacios de la UNES, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad en Catia, en la parroquia Sucre de Caracas, a partir de las 9 de la mañana, donde espera que alrededor de 200 líderes religiosos del país participen. Cuando hablamos de líderes religiosos, hablamos de todas las religiones. O sea, no solamente 200 líderes católicos, sino que habrá católicos, evangélicos, adventistas, o sea, habrán líderes pues de todas las iglesias del país para apoyar precisamente esta iniciativa por la paz y por la vida y por el desarme. Que ya que estamos hablando del desarme, pues ayer la Asamblea Nacional sancionó la ley de desarme. En la sesión ordinaria de este martes, la Asamblea Nacional sancionó la ley para el control de armas, municiones y desarme. Esto luego de que la semana pasada, en debate parlamentario, aprobaran en segunda discusión el proyecto de ley de desarme y control de municiones, instrumento jurídico que constituirá una herramienta para reducir los índices de violencia e inseguridad que vive el país. Pues bueno, se aprobó ayer y a partir del sábado esta ley de desarme entrará en vigencia. Entonces, bueno, vamos a echar aquí una última revisada por las páginas web a ver si hay alguna información nueva. Y bueno, realmente una de las matrices de opinión que están lanzando, ¿no? Que están lanzando los medios de comunicación privados, lo vi ayer en una revista Z, por cierto, hablando de un Enrique Capriles execrado de los medios, eso es mentira. Yo todos los días leo sus barbaridades por internet. Se le sigue dando cobertura en algunos medios, en algunas televisoras, pero ¿qué es lo que ocurre? Si ustedes quieren, si Capriles pretende aparecer más en pantalla, que trabaje, sería bien chévere prender el noticiero. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, inauguró la nueva autopista, la nueva carretera, arregló el alumbrado, juramentó nuevos policías. Ver algo, por favor, ver algo. Pero como este señor no está trabajando en la gobernación y su cargo es gobernador de Miranda, pues obviamente no se le da cobertura, porque para que salga de los medios tienes que ser noticia, tiene que haber un hecho noticioso. Y ya, el decir que le vas a escribir una cartica al Papa, por Dios. Yo, como directora de una televisora, no pierdo mi tiempo transmitiendo eso. Entonces, bueno, para sustentar eso de que hay que el pobrecito Capriles está siendo execrado, ¿no? O sea, su fundamentar esta tesis de Rafael Poleo en la revista Z, que sale en primera plana, que me hace mucha gracia, ¿no? Porque Enrique Capriles execraba a los medios y es primera plana de una revista. Aparece en las primeras planas de toda la prensa privada. Yo no sé cuál es ese execramiento de los medios. Pero bueno, por allí se va, ¿no? Lo que es la nueva matriz de opinión. Ya se les está cayendo lo del papel de baño, se les está cayendo lo de la inseguridad, se les está cayendo lo del abastecimiento, se les está cayendo la gripe a H1N1. Entonces ahora tienen que inventar que el pobrecito Capriles, como este execrado de los medios, saca un programucho por internet llamado Capriles TV. Uy, qué fashion. Bueno, señores, ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Gracias a todos y a todas por su participación, por escucharnos, por sus aportes. De verdad que usualmente estas son las dos horas más gratas de mi día a día. Gracias a todas y todos, de verdad, por estar aquí, presentes y consecuentes, siempre con nosotros. Todo nuestro cariño. Desde los controles, Luis Arloyo, y cerrando la ventana a la mañana de hoy, ya que me estaba rascando la nariz porque me pica, Enza García. Y nos vamos con esta versión que hace Marlon de un merengue muy conocido por todos nosotros, que es de Juan Luis Guerra, que se llama Visa para un sueño. Esta es una versión salsa, escúchenla, está buena. Chau. Eran las 5 de la mañana. Un seminarista, un obrero, con mil papeles de solvencia que no le dan pa' ser sincero, sincero. Eran las 7 de la mañana, uno por uno al matadero, pues cada cual tiene su precio, buscando visa para un sueño, para un sueño. Sol quemándoles la entraña, un formulario de consuelo, con una foto 2x4, que se derrite en el silencio. Eran las 9 de la mañana, Santo Domingo, 8 de enero, con la paciencia que se acaba. Ya no hay visa para un sueño. Para... Quisiera hacerte una canción que te hable cosas del amor, borrar de tu alma la tristeza y verte sonreír. Busca en la vida una ilusión para que puedas continuar, y si te falla no desfalles y vuelve a comenzar. No te pido que me quieras, déjame tan solo regalarte mi verdad. Para que esta noche dure más, y así colmarte de mis besos, sentir tu respirar. Desnudaré tu corazón y te amaré en medio del mar. Curaré todas tus heridas, hasta te haré soñar. Llenarte de primaveras cada vez que quieras a mi lado despertar. Electoral, luego de analizar las solicitudes del ciudadano Capriles y encontrar que la verificación ciudadana fase 2 era la única vía legal para atender a sus reclamos. El ciudadano Capriles finalmente no participó, pese a que todo el país había sido testigo una semana antes de su aceptación a los términos de este proceso e incluso de sus alcances. Sus argumentos políticos fueron escuchados por el país. Sobre aquellos que revisten algún carácter técnico, haremos ciertas precisiones en este mensaje. En primer lugar, quisiéramos recordar en qué consistió el proceso de verificación ciudadana fase 2. Lo hemos dicho muchas veces, la verificación ciudadana que se inicia el día de la elección es una comprobación del funcionamiento de la máquina de votación para constatar que sus funciones se ejecutaron conforme a los parámetros legales y técnicos que ya habían sido auditados previamente. El artículo 162 de la Ley Orgánica de los Procesos Electorales establece que esta verificación se efectuará mediante la revisión de los comprobantes de votación con relación a los datos contenidos exclusivamente en el acta del acto de votación. Es decir, se trata de comparar el número total de los comprobantes de votación con los datos reflejados en el acta de escrutinio que imprime la máquina. El procedimiento para esta comparación está claramente establecido en el reglamento de la ley. Esta es la única fórmula legal que podemos aplicar en la ampliación de la verificación ciudadana fase 2, la cual, como claramente refiere la ley, no constituye un nuevo escrutinio o reconteo de votos. Hacer algo distinto a esto es ilegal. Ya culminada la revisión del 100% de las mesas, podemos anunciar al país que a la verificación ciudadana ampliada asistieron los siguientes representantes de las organizaciones políticas. PSUV asistió al ciclo 1 y 3. PSB asistió al ciclo 1, 2 y 3. Poder Laboral asistió al ciclo 1, 2 y 3. PPT asistió al ciclo 1, 2 y 3. UPB asistió al ciclo 1. NUVIPA asistió al ciclo 1, 2 y 3. PDUPL asistió al ciclo 2 y ciclo 3. Asimismo, recibimos solicitudes de distintas organizaciones que quisieron asistir a la ampliación de la verificación ciudadana fase 2. Asistieron sectores profesionales como abogados, médicos, entre otros. Sector informáticos, estadísticos, matemáticos y científicos, docentes universitarios, diferentes sectores de cultura, comunidades organizadas, gremios profesionales, organizaciones sociales, miembros de mesa, cuerpo diplomático, y de los internacionales asistieron el Gremio Nacional de Abogados de Estados Unidos y el Centro Carter, para un total de 42 agrupaciones y para un total de 250 personas que asistieron como observadores nacionales a la verificación ciudadana. Al cierre de la verificación ciudadana fue auditado el 100% de las mesas de votación instaladas el 14 de abril. 39.018 mesas electorales para un total de 15.056.716 comprobantes de votación. La verificación ciudadana se hizo de la siguiente forma. Verificación fase 1, 27.611 mesas electorales que representan el 71%. Verificación fase 2 extendida, 218 mesas que representa el 0.56%. Verificación ciclo 1, 3.485 mesas que representa el 8.93%. Verificación ciclo 2, 3.723 mesas que representan el 9.54%. Verificación ciclo 3, 3.654 mesas que representan el 9.36%. Y auditadas extras, 327 mesas, que representan el 0.61%. Esto nos permite decir que auditamos el 100% de las mesas electorales. En los ciclos 1, 2 y 3 realizados en los últimos 30 días, podemos decir lo siguiente. De los comprobantes de votación auditados, 4.596.432 estuvieron sin discrepancia alguna con actas de escrutinio, lo cual representa el 99.98%. El total de comprobantes faltantes en el ciclo 1, 2, 3 y extra es de 0.02%, lo cual está por debajo del valor histórico de auditoría posterior y verificación ciudadana fase 2. Es importante resaltar que esta justificación está debidamente soportada en actas de observación donde se explican las causas de la falta. Estos resultados dan cuenta de una realidad innegable. El procedimiento electoral es un hecho científico que, debido a sus cualidades técnicas y rigurosos mecanismos de certificación, permiten que Venezuela cuente con un sistema electoral blindado contra el fraude y el error. La transparencia y seguridad de los resultados electorales en Venezuela son y seguirán siendo fiel reflejo de la voluntad soberana de las ciudadanas y los ciudadanos. Una vez más, Venezuela enfrenta una campaña basada en mitos, en generación de dudas a partir de relacionar este sistema electoral con el sistema de trampas y engaños que prevaleció hasta los años 90. En este sentido, queremos mostrar lo siguiente. Quienes atacan el sistema electoral han asegurado que en la elección presidencial de 14 de abril se habría cometido el delito de usurpación de identidad de personas fallecidas que están activas en el registro electoral. Es decir, que los muertos votaron gracias a las condiciones que habrían sido impuestas para que esto sucediera. Ellos saben que tal denuncia es falsa porque sus técnicos y representantes participaron en todo el proceso de auditoría y certificación del registro electoral. No se trató de una presencia de cortesía. Los técnicos de los partidos participaron muy activamente en la revisión y certificación de cada uno de los elementos que componen el sistema electoral. Es por eso que queremos explicarles a las venezolanas y a los venezolanos cómo es que se garantiza la fiabilidad y transparencia del registro electoral. Como todos recordarán, la elección sobrevenida del 14 de abril se hizo con el registro utilizado para la elección presidencial del 7 de octubre de 2012. un registro electoral auditado suficientemente por todos los partidos políticos. ¿Qué revisaron? Leamos el acta del 8 de mayo de 2012. Seguidamente, el funcionario de la Oficina Nacional de Registro Electoral, Uvencio Bastidas, procedió a exponer la presentación y revisión del corte del registro electoral preliminar, el cual consistirá en examinar los movimientos al corte del registro electoral ocurrido desde el 29 de febrero de 2012 hasta el 15 de abril de 2012 para la elección presidencial del 7 de octubre de 2012 y las elecciones regionales para el 16 de diciembre de 2012, desarrollándose de acuerdo a la siguiente agenda. Marco legal, jornada de registro electoral 2012, centros de actualización de la jornada 2012, totales por corte, gráfica de la evolución del registro electoral, evolución del registro electoral por nacionalidad, registro electoral corte 29 de febrero de 2012, resumen de movimientos para el 7 de octubre de 2012, movimientos aplicados al corte 15 de abril de 2012, registro electoral corte 15 de abril de 2012, totales nuevos inscritos grupo etario para el 7 de octubre de 2012, padrón electoral elecciones presidenciales 2012, registro electoral preliminar elecciones regionales al corte 15 de abril 2012, gráfica de la evolución del registro electoral, evolución del registro electoral por nacionalidad, registro electoral corte 29 de febrero de 2012, nuevos inscritos por corte, movimientos aplicados al corte 29 de febrero de 2012, registro electoral al corte 15 de abril de 2012, total nuevos inscritos por grupo etario, padrón electoral elecciones regionales 2012. Es decir, una vez concluida la auditoría en mayo, los representantes de los partidos políticos ya conocían la totalidad del padrón de electoras y electores que se utilizaría para octubre y que fue el mismo para el 14 de abril. En el acta firman conformes todas las organizaciones con fines políticos. Además de eso, cada organización política recibió copia exacta del registro electoral certificado. Adicionalmente, se hicieron dos revisiones relacionadas con el registro electoral. Una de ellas a los cuadernos de votación, que como se sabe, son la versión impresa del registro electoral por cada mesa de votación. Esta verificación consiste en comprobar que los datos del cuaderno impreso sean exactamente los mismos que los registrados en la base de datos. Tanto para la elección de octubre como para la del 14 de abril, los representantes de los partidos no hicieron objeciones, con lo que dejaron certificado también el contenido de estos cuadernos. Tampoco las hicieron los ciudadanos y las ciudadanas una vez que el registro electoral preliminar fue hecho público en el sitio oficial del Consejo Nacional Electoral. Para el proceso electoral de octubre también se realizó una revisión especialmente importante y cuyos resultados tienen la misma validez para la elección del 14 de abril. Nos referimos a la evaluación del registro de huellas, auditoría que se realizó por primera vez como resultado de la incorporación del sistema de autenticación integrado SAI en todas las mesas del país. En esta auditoría, los partidos políticos revisaron el banco de huellas en relación con el registro electoral para determinar cuántos electores y electoras no tenían registro de huella dactilar. Leamos el acta del 24 de septiembre de 2012. Con el propósito de realizar la evaluación de las electoras y electores que no tienen registro de huellas en la base de datos oficial para la elección presidencial a efectuarse el 7 de octubre de 2012. Las evaluaciones correspondientes a este conjunto de electores fueron los siguientes: distribución de electores sin huella por terminal de cédula de identidad, distribución por estado, municipio, parroquia, centros de votación, distribución de electores por fecha de inscripción en el registro electoral, distribución por coincidencia de apellido y sexo de electores y electoras sin huella, cantidad de electores sin huella de los inscritos en la jornada del registro electoral julio 2011, abril 2012. En conclusión, se cumplió con la normativa que regula esta materia en satisfactorias condiciones con todo el personal asistente al acto. No encontrándose objeción alguna, se levanta la presente acta, dejándose expresa constancia de la transparencia del acto, indicándose que no hay ningún indicio de que los electores sin huellas de identidad afecten negativamente al evento electoral elección presidencial 7 de octubre de 2012. Se firma en señal de aceptación y conformidad. El registro electoral fue auditado y certificado minuciosamente para la elección de octubre y nuevamente este mismo registro fue certificado para la elección de abril. Es decir, después de estas evaluaciones, los representantes de los partidos políticos conocían cada detalle del registro electoral, sus particularidades, incluyendo datos como los homónimos existentes, la relación de inscritos sin registro de huella dactilar, así como la relación estadística de quienes, por causa de su edad, podían estar fallecidos a la hora de la elección del 7 de octubre y del 14 de abril. De allí que no es posible entender que no se haya hecho uso de toda esta información para demostrar que se tenía evidencia determinante respecto a personas fallecidas. Cuando menos se genera la duda sobre las intenciones que se tuvieron al guardarse esta información, salvo que se haya considerado que la misma resultaba irrelevante frente a los potenciales resultados del proceso electoral. Vayamos más allá. Para el día de la elección, los partidos políticos conocían el protocolo de actuación por el cual se rigen las incidencias en el sistema de autenticación integrado. Todos saben que la máquina de votación no puede ser desbloqueada de manera indiscriminada por el presidente de la mesa. Los técnicos de los partidos así lo certificaron durante la auditoría del software de la máquina de votación. Y esto puede ser evidenciado por cualquier interesado con solo leer el acta de dicha auditoría publicada en el sitio oficial del Consejo Nacional Electoral. Para garantizar el ejercicio del sufragio a quienes no tienen huella registrada, no poseen miembros superiores o su huella no coincide en el proceso de autenticación, el presidente tiene una clave para desbloquear la máquina en una oportunidad, luego de alcanzado el tope configurado en la máquina para cada caso. A partir de ese momento, cualquier desbloqueo solo podrá ser autorizado por el Centro Nacional de Soporte. ¿Cómo es entonces que no se registró novedad de este tipo el día de la elección y que en las denuncias en contra de los resultados no resalta ninguna sobre el desbloqueo masivo de máquinas por parte del presidente o presidenta de la mesa, simplemente porque no ocurrió? Luego de aprobar la ampliación de la verificación ciudadana fase 2, el Poder Electoral recibió ataques por la vía de una interpretación interesada sobre lo que establece la ley y el reglamento acerca de este procedimiento de revisión. Se argumentó que el proceso es insuficiente porque no incorpora en sus elementos el cuaderno de votación. El cuaderno de votación no es objeto de revisión en la auditoría de verificación ciudadana en ninguna de sus fases, porque así lo establece la ley. La verificación comprende, como hemos dicho, la revisión de los comprobantes de votación con relación a los datos contenidos exclusivamente en el acta de escrutinio de la mesa electoral automatizada. Las características de este procedimiento están en el Reglamento General de la Ley Orgánica de los Procesos Electorales. Otra limitación para incorporar estos cuadernos a cualquier auditoría posterior a la elección radica en la sensibilidad de los datos sobre las electoras y los electores incluidos en ellos, especialmente respecto al ejercicio o no del voto, por lo cual, conforme lo establecido por el Tribunal Supremo de Justicia desde el año 2009 en sentencia de la Sala Electoral, el Consejo Nacional Electoral está obligado a resguardar esta información, no pueden ser expuestos al conocimiento público sin que medie un recurso administrativo o judicial. La Constitución, la ley y la jurisprudencia son claras. El primer deber del Poder Electoral es proteger la información privada de las electoras y los electores. Los cuadernos de votación solo constituyen medios de prueba siempre y cuando se refieran a un proceso específico de impugnación y la solicitud de su revisión sea realizada por el juez o jueza de la causa en un eventual proceso judicial que haya sido declarado admisible. Hasta ahora, ese no ha sido el caso. La culminación de la ampliación de la verificación ciudadana en su fase 2 nos permite decirle al país que se confirma una vez más cómo el sistema electoral de Venezuela es transparente, robusto e inviolable y refleja de forma precisa la voluntad de la electora y el elector expresada a través del sufragio. Nos corresponde ahora continuar con lo planificado en el cronograma postelectoral. Vamos al proceso de repliegue de huellas para posteriormente iniciar la auditoría y el mantenimiento de las máquinas de votación. Este poder electoral ha resistido innumerables y arteros ataques de forma injustificada luego de haberse generado un resultado estrecho, cuando nunca en este país se había presentado un debate de esta naturaleza. Existen gobernadores que ganaron por 1.600 votos, alcaldes que gobiernan en este momento con ventajas de 16 votos, diputados que legislan con ventajas de 4 votos sobre su competidor más cercano. Lo que hemos evidenciado en este tiempo ha sido la transgresión más grotesca de la relación entre el poder electoral y los partidos políticos. Venezuela pudo ver cómo se sustituyó la lógica de las demandas y las críticas por la agresión y la violencia. Nuestro país debe reflexionar sobre cuál es la verdadera naturaleza de estos ataques. No se trata de las personas. Se trata de un ataque al modelo político establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo mecanismo de expresión es el sistema electoral. Le preguntamos a las organizaciones políticas, ¿qué esperamos para diciembre? ¿Es irremediable asistir a otro capítulo violento? Estamos negados a pensar que así sea y seguiremos trabajando todos los días para preservar nuestra democracia y la paz de Venezuela. Muchas gracias. Esta fue una transmisión en cadena nacional de radio y televisión del Poder Electoral. Alba Ciudad, 96.3 FM, acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.